estoy contando los minutos a mi reloj, a ver a qué horas piensa acabarse el día de hoy. Obviamente no ha sido un día de suerte, más bien un día de muerte. Mejor la muerte al vivir el día de hoy. Vuelvo a la realidad de repente, me doy cuenta que tengo muchas cosas que hacer hoy, pero las haré mañana. Será un mejor día mañana, lo he dicho por semanas. Cada día es peor al día anterior. Mañana no urge en este momento, de repente se me acaba el tiempo. Quedó mal de manera que termino diciendo si hubiera, si hubiera, si hubiera. Volteo a ver el mundo a mi espalda y veo que todo lo que llevo hecho no es nada. Lo que sé no sirve, y si sigo vivo es porque Dios me ama y se ha compadecido de este mediocre. Me encaré a darle gracias hoy en la cama, a ver si no se me hace tarde por todas las cosas que hice en el día. Tal vez lo hago mañana, será un mejor día mañana, lo he dicho por semanas. Cada día es peor al día anterior. Mañana no urge en este momento, de repente se me acaba el tiempo. Quedó mal de manera que termino diciendo si hubiera, si hubiera. Voy a terminar de cantar esta canción. Quiero hacerlo con mucha inspiración. Un mensaje que sea penetrante, algo que no vas a olvidar. Algo que sea inteligente, pero ya es tarde, creo que mejor lo haré.